Hola, Javier. Hola. Estamos con una voz un poco ronca del resfriado y también estamos en el número 132 de Alegría Literaria de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Bueno, lo de la voz es singular. Bueno, estoy. Bueno, empezamos saludando a la gente que nos escucha desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Xintxilikirratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Desde otras emisoras que tal vez no sepamos que lo emiten ni que existen. Sí. Bueno, saludamos también a la gente de Radio Matraca de Berlín. Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde el archive.org, Sí, en iVoox. iVoox, el podcast.org, con K, desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y los programas anteriores, pues cuando queráis, ver la ficha completa, en este caso con fotos que hay que ver, ¿no? De alguna forma os animamos a entrar en alegrialibertaria.org porque vamos a hablar de fotos de alguna manera. Sí, fotos históricas que hasta la década de los 80 muchas no salieron a la luz porque estaban en el archivo de un Sí, de un fotógrafo famoso. exiliado en México. Hoy os traemos a Marina Ginesta Coloma, que es famosa sobre todo por una foto de esas que estabas mencionando. Nació en Toulouse, Francia, el 29 de enero de 1919. Fue periodista y militante comunista durante la Segunda República y la sublevación fascista, eso que se denomina normalmente como Guerra Civil Española, y adquirió notoriedad por la fotografía que el 21 de julio de 1936 le tomó el fotógrafo alemán Hans Gutmann, conocido como Juan Guzmán, así quedaban firmadas sus fotos, en la terraza del Hotel Colón de Barcelona. Ella entonces contaba apenas con 17 años de edad. Y esta foto de la joven miliciana de la JESUC, las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, se convirtió en uno de los iconos gráficos de la Guerra Civil, aunque la foto, como dices, no se conoció o no se difundió hasta los años 80 del siglo XX. Foto que seguro que conocéis en cuanto que la veáis, que la tenéis en la portada del artículo que hemos hecho sobre ella. Menos mal que no ha dicho Josú, porque vamos. Bueno, a ver, las Juventudes Comunistas de Cataluña, ¿no? Sí. Así lo cuenta su hija Isabel Werch Ginestà, de su segundo matrimonio, en una entrevista de Estefanía Medina por la publicación del libro La intensa vida de Marina Ginestà. Sí, el vídeo es del 20 de marzo de 2025 y creo que es de la agencia EFE. La joven que se hizo famosa por su icónica foto con un fusil al hombro en el Hotel Colón de Barcelona en 1936 tiene nombres y apellidos. Se llama Marina Gestà y tuvo una intensa vida que hoy aparece desvelada en el libro que ha decidido publicar su hija, Isabel Werch Ginestà. Bueno, es muy guapa, la vemos por todas partes, ¿de acuerdo? Pero ¿quién era? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué mérito tiene? Por eso tengo la impresión que todo lo que he escrito con muchos detalles levanta un poco el velo sobre esta personalidad. Conocemos su cara, pero ahora, ¿quién Nacida en Toulouse en una familia catalana emigrante con varias generaciones cooperativistas de izquierdas, Ginesta se mudó con ellos a Barcelona muy poco antes del torbellino de la Segunda República. La famosa imagen de Marina a los 17 años, vestida con mono de miliciana y un fusil al hombro, se convirtió después en un icono de la Guerra Civil. Estas grandes ciudades han resistido, por eso está tan alegre, porque tiene la impresión que el combate será muy corto y que hemos vencido. No se da cuenta que van a pasar 3 años terribles. Fue tomada el 21 de julio de 1936 por el fotógrafo alemán Hans Gutmann. Sin embargo, la fotografía resurgió después de que la agencia EFE comprara en 1987 el fondo documental de Gutmann sobre la Guerra Civil, con unos 3.000 negativos. En 2006, uno de los documentalistas, tras investigar en varias fuentes, descubrió la identidad de la chica anónima de la imagen. Gracias a su dominio del francés, Marina Ginesta fue traductora y periodista durante la guerra. Llegó a trabajar muy cerca del frente y tras la derrota republicana estuvo presa en Alicante varias semanas. Finalmente, quedó en libertad mientras muchas de sus compañeras fueron fusiladas. Pues ella murió y yo fue un choque para mí. Era una cosa que yo tenía miedo que ocurriera ya cuando tenía 8 o 10 años y ocurrió cuando yo tuve 60 y fue un choque de todo modo. toda manera. Y entonces, el día siguiente o así, empecé a escribir algo. Es una manera de hacer, de continuar la vida. Por el libro desfilan figuras históricas a las que Marina o sus familiares conocieron. Pero más allá de sus aventuras, la chica del fusil muestra en un estilo sencillo y directo a una Marina Ginestà melómana, con afán de aprender, activista en Amnistía Internacional, feminista, autora de novelas y una catalana que se hizo parisina por decisión. Bueno, acabamos de escuchar a su hija y ahora vamos a hablar de su hijo, Manuel Periáñez Ginestà, que es quien se ha encargado de la publicación y de la traducción de las dos novelas de Marina Ginestà. En este caso, nosotros vamos a hablar de Els Precursors, publicada en catalán en 1971 y publicada ahora en castellano como Otros Vendrán por la editorial Renacimiento en 2019, gracias a su traducción, a su prólogo, edición. En este programa primero os contaremos algunas cosas de la fascinante vida de Marina Ginestà y después os leeremos dos fragmentos de esta novela. De Otros Vendrán. Bueno, vamos a contaros alguna cosilla sobre ella, pero os hemos dejado algunas fuentes por si queréis saber más o os ha generado alguna curiosidad o así. La abuela materna de Marina Ginestà, Micaela Chalmeta, fue para ella un referente muy importante. Militante socialista, fue una pionera del feminismo y del cooperativismo en Cataluña y participó en los sucesos de la Semana Trágica de 1909, precisamente de lo que va la novela. Sí, porque en realidad ella el ambiente pues lo toma de lo que ha escuchado en casa sobre esos temas cuando ella estaba en Francia. En 1928 la familia volvió a España y se asentó en Barcelona. Su compromiso político fue intenso durante los años previos a la instauración de la Segunda República y sobre todo durante esta. Marina Ginestà durante la Segunda República y la Guerra Civil trabajó como periodista de varios medios de comunicación republicanos, así como de mecanógrafa y de intérprete. El compromiso político de Ginestà en los años previos al estallido de la Guerra Civil Española era ya intenso. En febrero de 1936 se publicó una foto en la prensa en la que aparecía en la cabecera de una manifestación junto con otros jóvenes comunistas celebrando la liberación de Compay del penal del puerto de Santa María. En ella aparecía junto a Ramón Mercader, también militante de la Juventud Comunista y futuro asesino de Trotsky. Sí, todavía no lo sabíamos. Ella tampoco. No, ni él mismo lo sabía. Con el que había tenido un breve romance el año anterior. En abril de ese mismo año fue cuando se afilió a la JOSUC. Sí, a las Juventudes Comunistas de Cataluña. Tras la llegada a primeros de agosto a Barcelona de Mikhail Kolchov, corresponsal del diario soviético Pravda y, según muchos autores, agente de Stalin en España, Miquel Valdés, secretario de organización del PSUC, asignó a Ginestà como intérprete de Kolchov, ya que éste hablaba fluidamente francés y, bueno, Marina también, claro. Con él asistió Ginestà a la entrevista con el dirigente anarquista Buenaventura Durruti, que se celebró en Bujaraloz, Zaragoza, en el Frente Aragonés el 14 de agosto, del que tenemos foto y además esa foto está coloreada y todo y también la tenéis en alegrialibertaria.org. Sí, su hijo dice que en esa reunión se sintió completamente inútil porque tanto Durruti como Kolchov sabían hablar perfectamente en francés y estuvieron ahí hablando y ella solo escuchando y aprendiendo de las cosas que decían. Según Ginestà, entrevistada en 2008, el tono de la entrevista fue crítico con Stalin y este hecho habría sido la causa de la muerte de ambos, porque Durruti murió en circunstancias no aclaradas en noviembre en Madrid durante el cerco a la ciudad, mientras que Kolchov fue llamado a Moscú en 1937, denunciado durante la Gran Purga en 1938 y ejecutado en 1940. Un poco raro para ser agente de Stalin, ¿no? Sí, y también pues te hace dar rienda suelta a la fantasía cuando por ahí en medio está Ramón Mercader y Durruti pues mueren en esas circunstancias extrañas. O sea que, bueno, ahí lo dejamos. Bueno, como no pensamos que vayamos a saber qué es lo que sucedió con ninguno de los que acabamos de mencionar, pues lo dejaremos en el aire para especulaciones y elucubraciones. Pero sí, la verdad es que Marina Ginestà estuvo con gente, no sé, como clave en momentos históricos muy importantes. O sea que es una persona sobre la que merece la pena conocer más. Bueno, vamos a escuchar la canción Bajo los escombros, que es de Residente y Amal Mürkus, es sobre Palestina, pero

que se publicó en elperiódico.com con el título «Mi madre tuvo que ocultar su pasado revolucionario». Desde la muerte de su madre en enero de 2014, Manuel Periáñez Ginestà ha trabajado en la revisión y reedición de los libros que ella escribió en los años 70. Otros vendrán, una novela sobre los Ginestà y el anarcosindicalismo catalán, y Las Antípodas, traducción publicada también en 2019, con Lulú.com, una crónica irónica de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Así pregunta Gemma Tramullas a Manuel Periáñez Ginestà. Nació en el exilio de la República Dominicana en 1940 y de niño se mudó 30 veces a casas de Venezuela, Francia, Bélgica, Holanda. ¿La guerra estaba siempre presente? Demasiado. Cuando vivíamos en Caracas, mi madre le reprochaba a mi padre biológico, que fue comandante de caballería del ejército republicano, que se hubiera traído a medio regimiento a casa. Por las noches, él y sus amigos desplegaban mapas y discutían sobre estrategias militares. ¿Su madre se hartó y se marchó a Francia? Nos instalamos en Prada, en el entorno de Pau Casal. Un día estaba jugando a las canicas en su jardín cuando él se arrodilló a mi lado y dijo: «Hace 70 años que no juego a las canicas. ¿Me dejas jugar contigo?». Siendo un genio, era la modestia personificada. Su madre se divorció de su padre biológico y se volvió a casar con un diplomático belga. Pasó del exilio a los salones fastuosos. Pero siguió siendo muy sencilla. A veces provocaba incidentes, como cuando le dio la espalda al duque de Baena, que era el embajador español franquista en La Haya. Mi madre tuvo que ocultar su pasado revolucionario. Escribió la historia de su familia y del anarcosindicalismo catalán de los años 20, en Otros Vendrán, pero lo hizo de forma novelada, para no comprometer a su marido. Por el mismo motivo, durante años nos ocultó la famosa foto del Hotel Colón. ¿Nunca perdió el espíritu revolucionario? No. De alguna manera llevaba una doble vida. Cuando estalló la huelga general de Bruselas en 1960, acompañó a su marido al ministerio, como siempre, y luego me llevó a la manifestación. «Ya es hora de que sepas lo que es una revolución», me dijo. ¿Y qué hay de su relación con Ramón Mercader, el asesino de Trotsky? Ah, posiblemente esa es la razón de que yo sea psicoanalista. La madre de Ramón se sentía la aristócrata del comunismo y veía a los Ginestà como militantes de bajo rango. Le prohibió a su hijo seguir siendo novio de Marina y no volvieron a verse. Tengo que darle las gracias porque si no fuera por ella, yo no existiría. ¿Marina se sentía a gusto en el papel de icono de la lucha antifranquista? Era tan modesta que casi se avergonzaba. En el fondo estaba orgullosa, aunque nunca entendió qué veía la gente en esa foto. Usted es profundamente libre en su manera de ser y pensar. ¿Le viene de Marina? Sí, ella se sintió traicionada por la ideología. Admiraba a los anarquistas y me enseñó a pensar por mí mismo. Yo soy la continuidad perfecta de la familia Ginestà. Con respecto a la modestia, en el prólogo al libro que estamos comentando, dice Manuel que, bueno, ya él le preguntaba que sobre las heroicidades, sobre cómo había pasado la guerra, sobre... Ella le contestó: «El verdadero heroísmo consiste en lavar los platos cada día». Claro, la vida cotidiana, donde no hay héroes ni heroínas, ¿no? Y sin embargo es lo que hace que la vida viva, ¿no? Que se viva. Sí, que en realidad es una frase de Bertolt Brecht que yo no sabía que la había dicho. Vamos a escuchar a Los Bunkers con La exiliada del sur. We'll be right back. pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Son el ocho enriqueros en el desoriente. El otro fuerza Vicente quedó, no sé con qué fe. Mi pecho cura cautir, lo veo en un jardín sillo. Mis manos en maitencillo saludan en peleque. A pasar ya a la novela Els Precursors, en catalán, tal y como ella lo escribió, y en la traducción Otros Vendrán. Es significativo que cuando Ginestà echa la vista atrás, en el reencuentro con la ciudad que abre la novela, elija centrarse no en la épica de la resistencia durante la guerra civil, que ella sí había vivido de primera mano, sino en la mucho más olvidada de los libertarios de la generación de sus padres, bueno, y de su abuela, ¿no?, durante los llamados años de plomo. En esa Barcelona del pistolerismo, poco después de que la gran huelga de la Canadiense, liderada por los anarquistas en febrero de 1919, consiguiera el logro histórico de la jornada laboral de 8 horas, se sitúa la acción de Otros Vendrán, que refleja muy fielmente el debate del sindicalismo revolucionario entre los defensores de la unidad política de las organizaciones obreras, veteranos volcados en la mejora de las condiciones de vida, y los jóvenes partidarios de la acción directa. La durísima respuesta de la patronal a través de los matones del sindicato libre o de las propias fuerzas del orden se tradujo en cientos de asesinatos, deportaciones y encarcelamientos preventivos que en el presente de la novela se sobreponen a huelgas pasadas como la de los tejedores de carne, a las levas para la guerra de África o los disturbios de la Semana Trágica. Las dos familias de Ana Giner, trasunto de la autora, y Gibertà Alsina, con alguna derivación que retrata las miserias de la pequeña burguesía, retratan ejemplarmente el imaginario de esa clase humillada que alternaba el trabajo, la militancia y la formación autodidacta desde una perspectiva idealizada pero no inexacta que celebra la profunda solidaridad, la pureza de los principios y el alto coste que pagaron por defenderlos. Marina Ginestà usa un estilo sencillo e ingenuo, sin pretensiones, elocuente y conmovedor. No hay que olvidar que ella lo noveló para no comprometer la información, ¿no?, para no decir quién era quién. Usando un estilo sencillo e ingenuo, sin pretensiones, pero elocuente y a ratos conmovedor, Jean Starr reivindica el espíritu de lucha y la voluntad de hierro que caracterizó a hombres y mujeres generosos, abnegados, curtidos en mil desgracias. El ideal libertario no es solamente una doctrina, una esperanza para el futuro, es también una moral, una regla de conducta, sentencia a uno de los presos cuando en la celda se duda sobre el camino a seguir. Dice mucho de la antigua miliciana que prefiriera este discurso edificante a tantos como entonces presagiaron y parecían desear que corrieran ríos de sangre. Bueno, ya vamos a empezar la segunda parte con una canción que se llama Tiempo, de Ismael Serrano, que también recuerda algunos de los contenidos de los que estamos hablando. Después os leemos un fragmento del capítulo La redada policial. Sí, tras esta primera parte de la lectura, escucharemos Cansó, de Marina Ginestà, de María Arnal. Y ya el segundo fragmento de la novela Otros vendrán, que es un fragmento del capítulo El Congreso Sindicalista y la visita a la pariente rica. Hemos seleccionado estos dos fragmentos para ver un poco el tono de la novela y también para comprender que, además de las cosas cotidianas, pues se van contando, bueno, de la cotidianidad de la represión también, y también lo cotidiano que eran los debates, las reflexiones. Para finalizar, tenéis el poema de Alba Martínez, Y en los ojos tenía fuego, poema recitado por Alba y dedicado a Marina Ginestà, la chica de la foto, y a todas las milicianas antifascistas, que va con música de fondo. Bueno, y con eso ya terminamos el programa. Os dejamos entonces con Ismael Serrano y con estos fragmentos de la novela Otros vendrán, els precursors. Pues nada, hasta luego. Hasta la próxima. El tiempo es un ave enjaulada que decora el despacho que en las sombras planifica tu futuro. Y cada segundo que te roba esa oficina nunca volverá a tu vida, no te lo devuelve el banco. Y un manto te tapa la sonrisa y el deseo, sonambulabanzas, vas descalza y en el suelo las piedras te arañan y te asalta la ansiedad y te trae cada mañana flores de lorazepam. No hay tiempo para verse, no hay tiempo para amar, no hay tiempo para ti. Vivamos el presente, tenemos ya la edad de nuestro porvenir. La vida es un instante, eterno si el recuerdo no deja de brillar. Que los relojes callen, que tú guardas el tiempo, el nuestro hoy está por comenzar. ¿Por qué no dejar de lado el humo? Si miras al futuro todo está por comenzar. Hacer así un lazo en cada nudo, romper el muro en nuestro pecho y respirar. Pero no todos se acuerdan. Aparentar estar cuerdos nos tiene contra las cuerdas. Tantas apps, tantos cracks y tu Google Maps en un círculo vacío dando vueltas. Y cada cima está tan alta, más que personas nos dicen que seamos una marca. El tic-tac no me dicta el ritmo y un algoritmo no va a calcular qué hay en mi alma. Hemos aprendido el precio pero no el valor. Sin darnos cuenta se nos ha escapado el tiempo. De momento yo no envidio al que es mejor, envidio a quien vive mejor cada momento. El dios del mercado nuló nuestro entendimiento, impuso el relato, quitándonos el tiempo. Y llega el momento de reparar los días, ponerse en el centro y recuperar la vida. No hay tiempo para verse, no hay tiempo para amar, no hay tiempo para ti. Vivamos el presente, tenemos ya la edad de nuestro porvenir. La vida es un instante, eterno si el recuerdo no deja de brillar. Que los relojes callen, que tú guardas el tiempo, el nuestro hoy está por comenzar. Por comenzar. Por comenzar. Policía, dice uno de ellos. Valeriana explicó con una voz alterada. Primero han venido a nuestro piso, yo acababa de volver con la niña. ¡Policía!, repitió el hombre y empujó a Valeriana y a Libertad dentro del piso. Las seis personas casi no cabían en el pequeño recibidor. El espejo ovalado del mueble reflejaba a toda esta gente. Las caras impasibles de los unos y atormentadas las de los demás. Uno de los hombres mostró rápidamente un carnet de identificación. No era la primera vez que la Brigada Social hacía una operación de control en casa de los sindicalistas de la calle Borrell. Los policías no eran siempre los mismos, pero las fórmulas oficiales, el ritual intimidatorio se repetía siempre. La madre de Ana cogió a la niña por el hombro, dio la vuelta a la mesa con ella y, sintiéndose ahora defendida por toda la anchura de madera que la separaba de los dos individuos, se cruzó de brazos y esperó. El de la gabardina fue el primero en tomar la palabra. El otro era feo. Tenía una boca con labios húmedos, una barbilla prominente y las mandíbulas mal encajadas. —¿Esta es la casa de Germín Alginer, el primo de Joan Alcina? —Sí, es aquí. —¿Y dónde está él en estos momentos? —No lo sé. —¿No lo sabe? Es usted su mujer, ¿no? Antes de que pudiera responder, el otro policía intervino con una sonrisa irónica en su boca contrahecha. —¿Usted es su mujer o más bien su amiga? Asunción, descruzando los brazos, puso su mano plana sobre el hule de la mesa, una mano todavía roja de la lejía de hacía poco. Dijo, recalcando las palabras con una serena autoridad, «Soy su mujer y también su amiga». La abuela Alcina le hizo con la cabeza un signo de aprobación. —¿Desde cuándo está fuera? —Desde hace 4 días, creo. —Ah, solo lo cree. Hace 4 días que ha dejado la familia y el trabajo y usted ni siquiera está segura. ¿No le preocupa? —No, no me preocupa. Si no está aquí, es que debe de estar en algún otro lugar. —Oiga, no se crea que puede aprovecharse de que estén presentes estas criaturas para ser insolente conmigo. Si quiero, puedo llevármela en su lugar. —¿Tiene una orden judicial para llevarme? —No, pero puedo ir a buscarla y volver en menos de una hora. —Muy bien, vaya a buscarla, pues. Con orden judicial o sin ella, se pusieron a revolver el piso. Las niñas se dieron cuenta perfectamente de que en todos los trastornos provocados por aquellos dos hombres vestidos de calle y que llevaban sombrero, lo más importante era mostrar una voluntad hostil, un deseo de probarse a sí mismo su poder, humillando a esta gente que osaba no mostrar temor ante ellos. Abrían un cajón, lo cerraban con estrépito, manoseaban la ropa plegada dentro de los armarios, arrojaban al suelo uno tras otro, sin miramiento, los libros alineados de un estante y murmurando Bakunin, Pérez Galdós, Stuart Mill, Dickens, Zola, Víctor Hugo, Tolstoy. Pruebas evidentes de la maleficencia de la familia Giner. Cuando por fin se fueron, no sin amenazar con que volverían pronto a encarcelar a las dos mujeres y poner a las pequeñas en un orfanato, el coraje que habían mostrado desapareció detrás de la puerta cerrada, de la misma manera que una cuerda cede cuando ya no está tensa. Asunción intentó decir débilmente, «Es una buena señal. Si les buscan aquí es porque no les han encontrado en otro lugar». Las dos mujeres sabían que con el escondite que habían encontrado para su reunión los responsables de la federación local podían desafiar todas las búsquedas. Valeriana había recibido el encargo de alquilar un furgón de mudanza con 2 empleados. Los trabajadores de la empresa El Rayo Soy Donde Me Llaman Voy eran compañeros del sindicato que irían paseando todo el día por las calles y avenidas de Barcelona a la docena de delegados que habían ido recogiendo, el uno aquí a tal hora, el otro más allá, un poco más tarde. La última sesión había tenido lugar de este modo en las mejores condiciones de seguridad. Después, Giner y Alcina tenían que ir a Zaragoza, como delegados de la federación local, para asistir a una reunión similar. Y en cuanto a esa historia de llevarnos a todas, añadió Asunción, intentando sonreír, pero cogiendo la cabeza de las dos niñas y apretándolas contra su pecho, pura fanfarronada de este Matamoros. Como buena ama de casa, contemplaba entristecida el desorden que los hombres habían dejado tras ellos. La ropa del armario esparcida, todo revuelto con sus malditas patas. La pila de libros por el suelo, medio abiertos con las hojas dislocadas. Unos libros no muy bien cuidados, por cierto. Eran ediciones populares que habían soportado malos tratos por parte de tantos lectores. Unos libros que a veces habían sido abiertos y flexionados por la mitad, que tenían páginas dobladas e hilos del encuadernado deshecho. Unos libros maltratados por unos lectores que a menudo leían en la cama bajo el calor de las mantas, que los habían cogido con una sola mano, que los habían dejado caer al suelo cuando el sueño les rendía. Pero aún tan destartalados como estaban, con sus tomos faltantes y sus páginas sueltas, eran considerados con gran respeto. Eran la ventana abierta sobre unos paisajes queridos y recordaban numerosos intercambios de ideas con antiguos amigos lejanos y extranjeros, a menudo muertos, pero siempre presentes. Habían sido manejados a veces con una rudeza amistosa, pero la violencia que acababan de sufrir era otra cosa. Era el fruto del desprecio y del odio. Por lo tanto, Valeriana y Asunción los recogieron con una dulzura y compasión, arreglando páginas y cubiertas, colocándolos amorosamente en el estante. Las dos niñas, que aún no se habían fijado en aquellos libros, eran sensibles a este fervor silencioso. La madre, esta vez, había aceptado su ayuda. De repente, Valeriana las dejó y fue a refugiarse en el taller. Cuando las niñas y Asunción entraron, la encontraron sentada en una de las sillas bajas, junto a la mesa pequeña, con la cara escondida entre las manos. Su espalda, redondeada por la posición, se veía sacudida por los sollozos que quería ahogar. Los llantos de esta mujer, siempre tan tranquila y serena, resultaban sorprendentes. Su pelo gris no casaba con esta manera tan abierta de expresar sus emociones. Asunción se inclinó sobre su vecina. Se sentó a su lado, rodeándola con su brazo por el hombro. «Esto no es nada, mujer. Sabes perfectamente que Joan no corre ningún peligro. ¿Qué quieres que le pase?» «Ya lo sé, ya lo sé, no es por Joan». «¿Y entonces?» Y con una voz quebrada, moviendo la cabeza a derecha e izquierda como para negar sus propias palabras, como para decirse a sí misma que esto no era posible, Valeriana murmuró. «Miquel, mi pobre Miquel, ahora hará 8 años. De esta misma manera vinieron una noche. Lo revolvieron todo, se lo llevaron. Fue el último día que lo vi con vida». Gendarmes pidiéndote los papeles. No irás a la prefectura ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. No te darán más la lata, te dejarán ganar plata para que seas. No tendrás que preocuparte ni encontrarás los gendarmes pidiéndote los papeles. No irás a la prefectura ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. Gendarmes pidiéndote los papeles. No irás a la prefectura ni encontrarás amarguras detrás de un pase usted. Si Pilar habló poco de su estancia entre la familia aragonesa al volver a la calle de Borrell, Miquel, en cambio, no se cansaba de comentar su viaje a Madrid y el segundo congreso de la central sindical que acababa de celebrarse en el Teatro de la Comedia. Los dos Alsina, padre e hijo, cuando no tenían reunión fuera de casa, organizaban charlas alrededor de la mesa con unos cuantos amigos. Entre otros venía Giner, el primo sastre. Su joven mujer, Asunción, tenía la misma edad que Pilar y, como ella, estaba esperando un hijo en los próximos meses. Los hombres discutían de política mientras las mujeres se quedaban aparte. Valeriana iba de un grupo a otro, intervenía poco, pero se ponía al corriente de las opiniones de todos. Servía a todos tazas de hierba luisa, de salvia o de manzanilla, endulzadas con miel de romero. Miquel explicaba que además de los grandes debates públicos del Teatro de la Comedia, en que se manifestaban las diferentes tendencias, había habido un montón de discusiones y conversaciones privadas a las que él había asistido como espectador. Y el pequeño Hotel Popular San Martín alojaba una quincena de delegados de diversas regiones. Casi toda la delegación catalana estaba allí. Salvador Seguí, Joan Peiró, André Onín, David Rey, Ángel Pestaña, Emili Mira, Francesc Comas. Había también dos delegados valencianos, Hilario Arlandis y Eusebio Carbó. Arlandis era un muchacho tranquilo, llevaba gafas, tenía una voz dulce y persuasiva. Representó a la facción dura en el Congreso, la que proponía la adhesión inmediata de los sindicatos españoles a la Tercera Internacional, de ideología bolchevique, con sede en Moscú. Los principales líderes de la delegación de Cataluña, Salvador Seguí y Ángel Pestaña, creían que la actitud a tomar antes de definirse ante este fenómeno de primera magnitud que era la Revolución Rusa era la de examinar atentamente la situación. Sería un error precipitar las cosas, adherirse a ciegas. Naturalmente, había que denunciar, oponerse con todas las energías a las tentativas capitalistas de intervención militar, a las medidas de bloqueo económico que se proponían hacer abortar esta revolución proletaria. Los obreros rusos debían poder contar con la solidaridad efectiva del proletariado mundial. Pero, como decía Seguí, nada prueba que los bolcheviques rusos compartan nuestro ideal antiautoritario y descentralizador. Durante las sesiones, Arlandis luchó como un demonio. Se declaraba anarquista convencido, enemigo de toda tiranía, de toda violencia del hombre contra el hombre. Pero la violencia defensiva de una revolución amenazada por todas partes era justificada. La Tercera Internacional había declarado públicamente el carácter transitorio de la dictadura impuesta en el país. Su objetivo final era también la abolición de todo poder gubernamental. Si la revolución rusa triunfa, dijo, y nuestra obligación es ayudarla a triunfar, dentro de 20 años el comunismo libertario tendrá allí su primera patria. Eleuterio Quintanilla, delegado asturiano, fue quien refutó mejor la tesis de Arlandis en el Teatro de la Comedia. Él no creía que el ideal del sindicalismo revolucionario fuera encarnado por la Revolución Rusa. Ahora bien, tampoco negaba que se tratara de un evento importante que ofrecía luminosas perspectivas a la humanidad del mañana. La Revolución Rusa no ha sido llevada a cabo por una organización sindical, sino por un partido, dijo. Esto ha instalado un gobierno revolucionario encargado de organizar la sociedad, de crear un nuevo orden, de constituir un nuevo derecho. Es la concepción de la revolución de clase, la concepción marxista. Los sindicalistas siempre han combatido esta concepción autoritaria centralista y han opuesto la que sostiene la intervención permanente y eficaz del pueblo, de la representación popular en los organismos ejecutivos. La revolución, es cierto, no se puede hacer por medio de la persuasión. Llega un momento en que el argumento decisivo es la fuerza, pero la dictadura rusa no es solamente la expresión de esta fuerza popular, porque se encuentra en manos de un partido y de un Estado, y este, por muy revolucionario que sea, siempre será un peligro para los revolucionarios, un peligro para la misma revolución. Como la Revolución Rusa solo ofrece al mundo el ejemplo de una dictadura gubernamental, de una dictadura de Estado, al menos de momento, los sindicatos no pueden adherirse a ella, ya que presentan unos peligros seguros con consecuencias imprevisibles para nosotros. Alrededor de la mesa de los Acina, en la calle de Borrell, las dos tendencias estaban representadas. Giner, el joven sastre, creía que Arlandis habría tenido que obtener la adhesión unánime del segundo congreso. Los Alcina, padre e hijo, compartían más bien el punto de vista de Seguí y Pestaña. Vosotros estáis con ellos porque son unos grandes tenores, unos grandes oradores, gente de prestigio, lanzó Giner cuando se quedó sin argumentos. No, había contestado Joan Alcina. Estoy con ellos porque me parece que tienen razón. Lanzarse sin reflexionar en brazos de los rusos porque nuestras fibras de revolucionarios vibran con sus acciones brillantes, porque compartimos sentimentalmente su lucha, sus dificultades, es arriesgarnos a caer en una trampa. Entre Lenin y Trotsky, un lado, y el zar del otro, me quedo con Lenin y Trotsky. Pero, ¿qué garantías nos ofrecen para el futuro? Si los bolcheviques no consultan regularmente a las instancias populares, esta revolución degenerará como tantas otras. Los sacrificios que se impone hoy el pueblo ruso solo habrán servido para sustituir una casta de privilegiados por otra casta de privilegiados, autócratas feudales por autócratas funcionarios. Pilar escuchaba estas largas discusiones, estos análisis detallados respecto al Congreso de Madrid, sin manifestar el menor interés. Tampoco mostraba hostilidad, ni siquiera aburrimiento. Su embarazo avanzaba. La chica vivía en una especie de estado letárgico. Pasaron los días. Pilar empezaba a contar por semanas el tiempo que la separaban del parto. Estaba ya totalmente redonda, como una sandía que casi ha llegado a su tamaño final. Su marido la contemplaba tiernamente sorprendido. Bajaba más a menudo del limbo donde solía estar casi siempre y le proponía un paseo al anochecer. Los días se hacían cortos rápidamente, pero el tiempo se mantuvo suave. Ahora Miquel volvía del trabajo mucho antes. La Brufau, como todas las otras fábricas de Barcelona, había acabado por conceder a los obreros la jornada de 8 horas. El decreto había entrado en vigor a partir del 1 de octubre. Una vez pasadas las cortas jornadas de invierno, la hora de salida de la fábrica coincidía con la puesta de sol. Miquel nunca había podido ver, exceptuando los domingos, los días de fiesta y algunos días del mes de junio, este decorado mágico y móvil, este inmenso juego de luces, de nubes, de colores, que se ofrecía a todos en la gran pantalla del cielo que cubría la ciudad, el mar y las montañas. Desde que tenía 13 años, había vivido encadenado al trabajo hasta las 9 de la noche. Hoy podrían cenar temprano. Proponía ir a dar un paseo, bajar por la calle de Borrell hasta el Teatro Thalía, mirar los carteles, ir a sentarse un rato en las terrazas cubiertas, tomar una cerveza. Ve tú solo, yo estoy muy cansada, gemía ella. ¿No te iría mejor caminar un poco, hacer un poco de ejercicio? Vete tú, vete a encontrarte con tus amigos que te estarán esperando. Yo de todas estas cosas del Congreso, de todo eso, no entiendo nada, ¿sabes? Él se quedaba, se iban a dormir temprano. Boca arriba en la cama, la mujer miraba el bulto que hacía bajo las sábanas y la colcha su voluminosa barriga. Un bulto que la aterrorizaba enorme que cuando estaba acostada ya le impedía ver el relieve puntiagudo de sus dos pies más allá, bajo las telas. A su lado, de perfil, él la contemplaba, soñador, y contemplaba también el hijo que vendría. Ponía dulcemente una mano protectora sobre la barriga hinchada. Ella no decía nada. Fingía ser feliz. Fingía despreocupación ante la prueba prevista para mediados de marzo. Fingía compartir el sueño de Mikkel ante esta criatura que todavía no era más que un bulto bajo la colcha, bajo la sábana, bajo la carne de la madre. Pero mientras él soñaba con un hijo que un día conocería la revolución social, ella soñaba para su hijo con la herencia de la tía Rafaela y con una tienda en Barbastro. El viento despeinaba su cabello, pero no sus ideales, y se la llevó al cielo, como la esperanza que tomó la calle, y en los ojos tenía fuego. Barcelona lució revolucionaria, entre barricadas y fusiles. Hoy no hay milicianas, pero siguen cayendo misiles, y sangra la clase proletaria. Armada con valentía, más que con un fusil, entre barricadas de adoquín y viento de rebeldía. Vislumbró el sueño de un mundo nuevo, sin amo, patrón ni dueño, y en los ojos tenía fuego. Ardía la Barcelona del 36, entre anhelos de libertad, recogidos en un puño cerrado. Perdimos la guerra, pero no tenéis ni el alma limpia ni la dignidad de haber luchado por los pisoteados. Dedicado a Marina Ginestà y a todas las milicianas antifascistas. É poesia popular.